así, sí, por decir una cosa última de lo que así lo que yo siento, por qué Chelan ha sido diferente, por qué ha ocurrido aquí todo esto, y es una cosa que, pues eso, que es más una sensibilidad hacia el movimiento, que yo creo que lo que está en el fondo de todo el asunto, lo que hace que esta comunidad haya podido hacer esta acción con todas sus contradicciones y con todos sus problemas, es una cuestión de valores muy, o sea, muy, muy profundos. Como decíamos, lo hemos comentado transversalmente en varias opciones de que decíamos de que en otras comunidades no respetaban el medio ambiente, o sea, yo creo que tienen unos valores muy, muy, muy arraigados de lo que es su territorio, su pueblo, su comunidad, su gente, o sea, en un sentido muy de esto es lo nuestro, ¿no? Esto es, sí, o sea, una identidad, unos valores identitarios muy fuertes, muy fuertes, que es lo que hizo, ¿no? Que pudieran parar esto, ¿no? Es ahí, que eso sí que están todos muy, muy identificados con el territorio, muy identificados con su cultura, muy identificados con la comunidad, bromean con que da igual el tiempo que esté los migrantes a Estados Unidos, que todos vuelven a Chelan, todos mueren en Chelan, que no se queda ninguno allí. ¿O se los traen? No, es verdad, o sea, dicen, no, allí no se queda nadie, al final, o sea, sí. Pero luego, que al final que la tierra les jala, dicen, que la comunidad, que la tierra, que no está ese sueño americano de ir y quererse hacer gringo, ¿no? O sea, que al final el territorio, la comunidad es tan fuerte que te hace estar aquí, ¿no? Sí. Incluso, o sea, retomando eso que dice Antonio, algo que donde se refleja también muy bien ese sentido comunitario de antes del movimiento es en el esquema de usos y costumbres en relación a la tierra, ¿no? Por ejemplo, legalmente hay un padrón como de 2005 comuneros, ¿no? Que digamos, comuneros que estén en condiciones de decidir qué se hace y qué no se hace con la tierra. Pero eso aquí, esa legalidad aquí vale valiendo desde hace muchos años. Que lo que me, todo el mundo es comunero. Trabaje o no las tierras, puede decidir en cómo se debe de procurar la tierra. Esto es algo muy importante, porque eso es difícil de ver en muchas otras partes. O sea, aquí el hecho que a todo el mundo sea comunero sin el reconocimiento legal es muy importante, al punto de que el Estado desde hace mucho tiempo se ha tenido que acoplar a ese esquema, aunque no estuviera legalmente reconocido. O sea, cuando hacen aquí asambleas, digamos, lo hacen sin apego al procedimiento legal, ¿no? O sea, pero el Estado se ha tenido que amoldar y eso refleja que han tenido una fortaleza en ese sentido que ha doblado, ¿no?, a esas instituciones desde antes y que a lo mejor ahorita todavía se visibiliza más con este proceso, porque ahorita el proyecto que tienen, que queda algo claro, es que lo que antes estaba dividido en tres partes, la comunidad como núcleo identitario, la comunidad como núcleo agrario, digamos, productivo y propiedad de la tierra, y la comunidad como gobierno, ahorita se está fusionando. O sea, quieren hacer un solo esquema. De esa división tripartita que hizo el Estado moderno, ellos lo que están haciendo es fusionarlo. Y todos, con poca o mucha participación, es a donde van cambiando, y hay un consenso. O sea, hay un consenso de que las cosas tienen que ser así. Y pues eso es sumamente, claro, positivo. Hay un paradigma que yo, que he trabajado con la ley, en contra de la ley y buscando agujeros en la ley, que nosotros manejamos, que de pronto aquí se hace realidad de una forma tan fuerte, que la ley no se hace para amoldar a la costumbre o a la gente, sino que tiene que ser la realidad de lo que construye la gente, lo que construye un marco legislativo. Entonces, en este caso aquí está sobrepasado, ¿no? O sea, es la realidad que construye el pueblo la que sobrepasa la legislación sobre tierras. O sea, es la realidad que construye el pueblo la que sobrepasa cualquier órgano administrativo, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque nosotros trabajamos allí con esta idea de desde la realidad que construimos legitimar un proyecto legal, ¿no? O sea, en este sentido ellos lo han traspasado completamente, ¿no? O sea, por lo que dicen, ¿no? O sea, no reconocen los límites de las propiedades comunales, no reconocen los límites de las propiedades administrativas, están haciendo un propio análisis de los linderos de lo que consideran su territorio, que va a diferir de lo que es el territorio real, que, o sea, del territorio oficial, ¿no? O sea, en todo eso están embarcados en que bueno, la ley es un recurso que tiene que estar ahí para amoldarse a las realidades, no al contrario, ¿no? No que ellos tienen que ajustar su realidad a la ley. Eso me parece un paradigma muy fuerte.